compañero de celda. Chao. Te espero en la calle. Te dejo mi ropa, mi calentador, un poco de azúcar, mañana me voy. La reja me hicieron esta vez cambiar, tal vez por mis hijos no vuelva a rodar. Los años hicieron de mí en el penal, tal vez un cobarde que quiere cambiar. Las canas me dicen al irme a peinar, que deje esa escuela, que no vuelva a rodar. ¡Vamos! Mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar. Mi libertad, mi amigo de celda te voy a dejar. Mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar. Para Cristian, tú, yo creo, para el Lidia, para el para Iván de los Sauces, para el David y los guachos de San Pedro, primero de mayo. Ha llegado el día, voy rumbo al portón, veo la tristeza en su corazón. Allá en la calle te voy a esperar, recién cuando salgas te iré a abrazar. Los años hicieron de mí en el penal, tal vez un cobarde que quiere cambiar. Las canas me dicen al irme a peinar, que deje esa escuela, que no vuelva a robar. Mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar. Mi libertad, mi amigo de celda te voy a dejar. Mi libertad, por nada del me voy, me marcho ya. San Roque, a ver la gente del fondo allá, que San Luis, a la gente General Bustos, los Granados, las Violetas. Mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar. Mi libertad, mi amigo de celda te voy a dejar. Mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar. Mi libertad, mi amigo de celda, me voy, me marcho ya. Me voy, compañero de celda, para Pablito de la web. Bien, la banda del Piojo.